que hay. Salgo del plano, escuchando rap hipnotizado. Yo no me resigno firme, como un soldado. Tengo rabia dentro y la suelto. Siempre estoy atento y me aferro. Sé que todo esto es serio, yo no te ladro, perro. Mi música es misterio, mis coros en estéreo. Las letras como espadas harán que caigan todos. Esto es un asedio, da igual cual sea el gremio. Veo mucha envidia, yo estoy en mi silla escribiendo. No quiero saber nada de tus celos. Lo mío lo defiendo por mí, no por ellos. Por extraño que parezca, he cumplido muchos sueños, pero cada día salen nuevos y hay que echarle huevos. No te quedes atrás, o ganará tu relevo. Quiero obedecer, no sé, será por los genes. A veces no te quedan más cojones y tienes que ceder. Y tienes que ver más allá de tus narices, eso lo sé. Por mi ego estuve ciego aunque me tuvo en pie. Y es que estuve mucho tiempo perdido, pero es que nunca me excusé. Mi conciencia hablaba, yo siempre la escuchaba. Andaba por la cuerda sin pensar en el porqué. Siempre creí que había una red, me salvaría si caía, tal vez si la cagaba. Creo que la nada nunca es para siempre. No tuve la suerte de estar en otro sitio, de estar acomodado, pero aquí me hice fuerte. Y es por eso que orgulloso estoy de quien soy, de mi gente. De dar siempre la cara, de ir siempre de frente. Esto es lo que hago, esto es lo que quiero. En una atmósfera perfecta fluyo mirando el cielo. Dando el 100 sin un velo, muestro lo que tengo. Como las partículas del polen que se mueven libremente y me muevo. No quiero premios, no quiero veros, llorando sin motivos. El dolor es pasajero, yo lo reconduzco hacia mis folios. Pongo tinta, lo hidrato como un suero. El fuego ya no quema, este ya no juega. Solo se concentra, está lenta, pienso en mi primero. No soy egoísta, es que me quiero, estoy en otro plano. Cuando noto dentro, la inspiración me freno y disfruto cada minuto. Es así como me lleno.